Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy dedicaremos este programa al pianista y compositor entrerriano Guillermo Sarva. Guillermo Sarva es un pianista y compositor argentino, nacido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y estudió piano en el Conservatorio Alberto Williams de Concordia. Con posterioridad, realizó estudios de armonía y contrapunto con Guillermo Graetzer y también con Gabriel Senanes. También realizó estudios de piano con Hugo Carpentier, Dante Amicarelli, también con Susana Kazakov, Adriana de los Santos y Fabiana Galante. En 1994, Guillermo Zarba obtuvo la nominación de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, Premios ACE, en el rubro instrumental. La Universidad Nacional de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura del Estado de Río Grande do Sul, Brasil, auspiciaron la realización de mesas redondas, conducidas e ilustradas por Zarba, teniendo estas como tema central la producción cultural latinoamericana y sus antagonismos comerciales. En la capital federal se ha presentado en los teatros San Martín, Presidente Alvear, de La Campana, del Carmen, en los auditorios de la Universidad de Belgrano, también en el Centro Cultural Borges, en el Teatro del Globo, en el Centro Cultural General San Martín, en la Biblioteca Nacional y en la librería Gandhi, entre otros. Lo que pasó en nuestro cancionero popular queda en el aire de aquí. Efemérides folclóricas. El río, que por momentos era violento y por momentos dulce, y por otro lado, los pájaros, esos cantores sin límites tonales que enseñan tanto. Piano entrerriano, 24 de septiembre, 1935. Gualeguaychú, Entre Ríos, nace Guillermo Zarba, pianista y compositor entrerriano, En su camino ha compartido escenarios y grabaciones con referentes como, por ejemplo, Teresa Parodi, Vitillo Ábalos, Juan Falú y el poeta Hamlet Lima Quintana, entre otros tantos. En el 94, su trabajo discográfico Sin Permiso fue nominado a los premios ACE. 24 de septiembre, 1935, nace Guillermo Zarba. Lo que pasó en nuestro cancionero popular queda en el aire de aquí. Efemérides folclóricas. Del padre río, llanto de afuera va salpicando la piel curtida por el olvido. Atrás quedaron goteando ausencia como un reverso triste del hambre, ropas ajenas que amontonaron las penas ciegas que hay en su sangre. Sus ojos miran sin ver el puerto, la costa madre de sus recuerdos. Allá en la aurora de los naranjos llenará su alma el aroma eterno. Vuelve doña Jacinta a rodar por calles bermejas. Si tu ciudad recién va a nacer, tú no eres tan vieja. Lo siente el verde que va a tu lado, lo dice el gris que te han derramado. Cuando el progreso tape tu olvido por el aroma, serás concordia. Te hundiste en un recodo de la geografía donde solo llegan los que buscan más allá de la superficie. Atrapaste las imágenes indelebles del permanente retorno infantil. Volcaste tu juventud en la serena ansiedad de los que ya regresan. Por eso, doña Jacinta te oculta en sus ojos marchitos, capaces de descubrir el silencio prodigioso de tus siestas, la húmeda frescura de los citrus, el rumor integral de la vida. Esa vida que hoy se esconde en tu aldeana modestia y se expande decidida en las venas ardientes, en los dominios de la savia, en los cursos de frescura y hasta en la mutación colora de regadas costas y manchadas calles. Acariciada, guarda los celos del agua inquieta. Hasta los puentes del Yuquerí viven a saque su antigua fiesta. Quiebra el hechizo de las lomadas, el fuego lento de la leyenda. Y allá en la muerte del Salto Chico, la luna altiva deja su huella. Sueño del agua, paz de las piedras, refugio de aves y de palmeras. Cumbre del verde emblema entrerriano, crece que el aire te espera nueva. Vuelve doña Jacinta a rodar calles bermejas. Si tu ciudad recién va a nacer, tú no eres tan vieja. Lo siente el verde que va a tu lado, lo dice el gris que te han derramado. Cuando el progreso tape tu olvido por el aroma, serás con. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, estamos escuchando al compositor y pianista entrerriano Guillermo Sarva. Sarva también participó de los eventos organizados por Alternativa Musical Argentina, también por Arte Comparte y en el ciclo De Aquí en Más, espacio que proporciona el Teatro La Scala de San Telmo a expresiones musicales de raíz folclórica. En el marco del Mercosur, realizó presentaciones junto a Renato Borghetti, a Geraldo Flach y a Juan Falú. Esto en Buenos Aires, Porto Alegre, San Pablo, Florianópolis, Canela y João Pessoa. En el interior del país se ha presentado en más de 40 localidades. Thank you. el agua. Vos sabés que yo nací junto al río Uruguay. Claro, bien entrerriano. Digamos que mi origen tiene que ver con el norte de Entre Ríos. Llegamos allí con la tropa que llevaba mi padre veterinario. Y el río fue para mí siempre un compañero y un enemigo. Las dos. Yo siempre lo quise también a los hermosos arroyos que pintan todo Entre Ríos. Pero también es cierto que a veces se enojaba. Entonces vine con él a través de los años, hasta que llegamos a Buenos Aires y él dijo, mira, yo me voy para el océano. Pino claro que es el océano. Vos no sé qué vas a hacer. Si son los tiempos del agua los que me llevaron, ¿no? Sarva compartió escenarios con importantes músicos, entre los que se cuentan Opus 4, Los Andariegos, Orlando Trípodi, Julio Pane, Teresa Parodi, Moncho Mieres, Raúl Carnota, Rafael Amor, Miguel Cantilo, Juan Falú, Jorge Marciali, Livia Barbosa, también Santiago Jacobi, Renato Borghetti, Cuerdas del Sur, Todo por Cuatro y con el poeta Hamlet Lima Quintana. En 1991 fue invitado por Teresa Parodi a registrar su long play en vivo, titulado De Amores, Sombras y Transparencias, participando del ciclo de recitales realizados en el Teatro Presidente Alvear junto a esta artista. En el año 1998, su primer gira por Europa, también con presentaciones en las ciudades de Madrid, Sevilla, Barcelona, Badajoz, Roma, Torino, Milán y Bolonia. Y en el año 2000, su segunda gira europea la hizo con presentaciones en las ciudades de Huelva, Ayamonte, Puebla de Casala, Olivares y Madrid. En el rancho que aprende a ser tapera, un fuego de biznaga apenas arde. Los viejos con las hijas y la nuera son una sola pena sin emparde. Buscan el lado blando de la espera para que el corazón no se acobarde. Y aquella pena, pálida y campera, se pierde en los suspiros de la tarde. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Mágico pez, busca su voz. Mientras cierro los ojos, Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Si duele mi presencia, soy distinto. No podré hacer la historia de otro modo. ¿Para qué voy a estar si en el recodo deberé destrozar lo que yo pinto? No quieras encerrarme en el recinto donde voy a perder todo de todo. Buscaré hacer las cosas a mi modo y a mi modo beber mi vino tinto. Y si debo pagar lo que he bebido, si debo revivir lo ya olvidado y volver a ganar lo que he perdido, o duele mi presencia en tu costado, deberé darte un nombre hacia el olvido. Deberé despintar lo que he pintado. Para Mundos Remotos, estamos escuchando al compositor y pianista entrerriano Guillermo Zarba. René Vargas Vera de La Nación dijo: Zarba incorpora sólidos pilares a la música mesopotámica, sobre todo armónicos y rítmicos. Según el periodista español Pablo Sanz, al pianista Guillermo Zarba le resultan excesivas las comparaciones con el maestro Piazzolla, pero lo cierto es que es uno de los grandes renovadores de la música popular argentina. El piano de este compositor da nuevo lustre al chamamé, a la milonga o a la chamarrita, combinando las expresiones de origen rural y folclóricas con otras de inspiración decididamente urbana. Por otro lado, de acuerdo al periodista Vargas Vera, sin duda alguna nos sobran pianistas de enorme talento. Desde la inalcanzable Marta Argerich hasta el talentosísimo y a veces olvidado o relegado Manuel Rego, pasando por una pléyade que honró y sigue honrando la música clásica en el mundo entero, podemos citar a este artista. Lo que sí nos falta a los argentinos son pianos. Ya lo proclamó, con su enjundia humorística, el Mono Villegas, uno de los mayores cultores en el folclore y en el jazz. Y dijo, al gran pueblo argentino, pianos. Eso es más difícil de entender. Yo creo que tengo que escuchar cuando algunos me dicen, vos sos un entrerriano que haces música desde Buenos Aires. Buenos Aires me copó, evidentemente. Y muchas de las cosas que yo incorporé aquí, incluido el tango, no tanto para interpretar, sino para escuchar, y a veces también para componer, pero me ha dado toda una idea más global de la Argentina. Entiendo. Con idea y realización del propio Zarba, junto al guitarrista Eduardo Tacconi, se celebró en el Centro Cultural Borges el Encuentro de Pianistas 2001. También lo hicieron otras tantas muestras de la paleta pianística argentina, como Irupé Tarragorros, Leo Maslía, José Colangelo, Lilian Saba, la hasta ahora desconocida Fabiana Galante y el propio Zarba. Estos encuentros nos hacen pensar que si tuviéramos que convocar hoy a todos y cada uno de los que todavía recorren el teclado, deberíamos pensar al menos en un mes entero dedicado al instrumento. Muchos nombres de la música popular surgen aquí. Waldo de los Ríos, Ábalos, Ramírez, Piñoni, Lagos, Juárez, estos en folclore. Cóspito, López Furs, Schifrin, Franzetti y Calandrelli en el jazz. Salgán, Tarantino, Amicarelli, Gossis, Ziegler y Doval en el tango, a quienes debemos una nota y quizá un programa en el futuro. como dice Juan Manuel del Alfaro, que todos tenemos un algo de agua allá en Entre Ríos. En realidad, por donde circula es evidentemente por la naturaleza más que por el hombre. Yo tengo un gran amigo que a lo mejor vos conocerás, que se llama Carlito Santamaría, un guitarrista. Bueno, casi que nos hicimos juntos acá en Buenos Aires, y él decía que su enero, su forma de desarrollarse fue a través del hombre. Y a mí me copó más la naturaleza. ¿Sí? El paisaje sí, lo que sí me gusta. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, hemos dedicado el programa al pianista y compositor litoraleño Guillermo Zarba, del cual escuchamos el álbum El Entrerriano, producido en 1998 por el sello independiente Pretal. Las composiciones escuchadas y sus autores fueron Salto Grande, de Guillermo Zarba, El Entrerriano, de Rosendo Mendizábal, Concordia, de Zarba, Hay Tirana, de Elvira Tomasini y José María de Hoyos, Canción de Cuna Costera, de Linares Cardoso, Merceditas, de Sixto Ríos, El Silencio del Rancho, de Román y Martínez, Presencia hacia el Olvido, de Hamlet Lima Quintana, Pobrecito mi Cielo, de Lima Quintana y Sarva. Camachuy, de Sarva. Aguaribay, de Eduardo Tacconi. Coplas al dolor, de Sarva. En una cuerda olvidada, también de Sarva. La sombra del Minuán, también de Sarva. Pal que se va, de Alfredo Zitarrosa. Y Trote Petizo, de Santos Tala. Sarva falleció en Buenos Aires en julio de 2021, ciudad donde residió la mayor parte de su vida. Nunca perdió la conexión con el norte entrerriano, de donde tomó la raíz que formaría con los años el tronco de su producción musical. Dedicamos el programa a la pálida princesa de aquel verso de Musset. Chau. Chau. En una cuerda olvidada te puedo ver vibrando en verde sonrisa, tus labios vueltos a mi alma como un latido entonando el amor. Arroyo manso, mis manos te ven nacer con prodigiosa armonía, y en la pasión solitaria tu piel de arena se deja llevar. Ya sé que vive tu voz, el recuerdo crece en la noche sin ella. Buscando un sueño lejano me quiero ir a encontrarte en la selva. Tal vez tu canto y mi tierra puedan fundir como en esta ilusión. De las piedras enamoradas de cada camino, para adornar tu mirada en el silencio de mi evocación, hasta el azul de aquel lino que crece allá por imitar a su cielo, cubre las grietas de mi alma cuando tus ojos descubren la paz. Ya sé que vive tu voz, el recuerdo crece en la noche sin ella. Buscando un sueño lejano me quiero ir a encontrarte en la selva. Tal vez tu canto y mi tierra puedan fundir como en esta ilusión. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores: Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes: Norma. Corresponsal Mediterránea: Diana Baroni. Embajador itinerante: Lucho Pinedo. Concepto general: el arbolito.